en la demanda en el juzgado laboral, ¿no? Uh-huh. Mariano, el anuncio de ayer de Vicentín, esperanza a los trabajadores, no digo con la misma medida, obviamente con la misma resolución, pero sí con un abordaje del Estado más intenso de la situación azucarera, que es muy grave, es muy delicada. Y por supuesto que eso no solamente traería tranquilidad a la familia azucarera, sino a todo un departamento que venía dependiendo de que el ingenio San Isidro funcione normalmente y cumpliendo como tiene que ser con el salario que corresponde al convenio y todo, era el motor económico de esta región, ¿no? Yo le quiero hacer un número sencillo para que ustedes vean cuánto nos ha caído la economía y cuánto daño está haciendo hoy este grupo Ruiz, y lo único que hoy están dejando aquí en el pueblo es los desechos tóxicos, ¿no? Porque antes el ingenio San Isidro funcionaba con 730 trabajadores, el cual un sueldo promedio de la actividad azucarera era de 45.000 pesos. O sea que esto nos da un número de bolsillo para el trabajador y de movimiento económico en la región mensual. Para este departamento era solamente del trabajador 32.800.000 pesos. Hoy están haciendo andar el ingenio San Isidro con 250 trabajadores y con un salario promedio de 27.000 pesos. O sea que son cerca de 7 millones lo que hoy mueve, a comparación de lo que movía años anteriores, que eran 32 millones, ¿no? Mirá vos la caída que tuvimos y el golpe tremendo en la economía. Entonces yo creo que las autoridades nacionales tienen que poner foco en esta empresa, que lo único que buscan y lo único que les interesa son sus ganancias. Encima, estos empresarios tienen han abierto, porque nosotros nos pusimos a investigar, han abierto anteriormente cuentas offshore, uh-huh. el mismo estudio que le abrió la cuenta a Macri en Panamá, el mismo estudio es el que le hizo y le abrió la cuenta a este grupo Ruiz, que está conformado por tres hermanos, ¿no? Y que si nos ponemos a buscar la empresa en la que estos Ruiz, o con las empresas con las que estos señores operan, han hecho y están imputadas, ¿no? Por trabajos de sobreprecio, y así hicieron ellos su fortuna, ¿no? Porque figuran como una exportadora de grano, pero también vendían maquinaria pesada a Venezuela, y así es como hicieron su fortuna. Bueno, nosotros aquí en el pueblo de Camposanto no queremos gente que venga a destruirnos, ¿no? Porque si bien en principio nos pusimos contentos que el ingenio San Isidro volvía a funcionar, que el ingenio San Isidro se iba a volver a ver sus calderas echar humo, y hoy la verdad que es lamentable. Hoy tenemos azúcar con un sabor muy amargo aquí en el ingenio San Isidro, ¿no? Uh-huh. Mariano, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Seguiremos de cerca lo que pasa en el Ingenio San Isidro, con los trabajadores, con el grupo económico que está, digamos, desde hace tiempo ya, inicialmente el grupo Gloria, ahora el grupo Ruiz Juárez también, haciendo daño no solo a los trabajadores, sino a su organización también. No solo a los trabajadores y a la organización, sino que a todo un departamento, claro, ¿no? Claro. Todo un departamento. Es tremendo lo que está sucediendo aquí, así que el agradecido soy yo por la comunicación. Muchísimas gracias. Por favor, un abrazo grande. Allí hablábamos con Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro. El documento para clarificar todo esto, para poder leerlo, está en las redes de La Gráfica, de La Corriente Federal y de Sindical Federal. Patrones del Ingenio San Isidro, no estamos en la Edad Media. FM 89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. ¿Es un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parecía? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas. Por las dudas, escuchar. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, nos reímos, esa es la idea del programa. Por las dudas. Ser chicos. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer. Cuando estaba en el estudio cantaba, así que ahora también lo voy a hacer cantar un poquito de bossa nova a Claudio Orellano. Por a ver, favor. Pongan en alto eso, vamos. Pico de pena piu, te vem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama tudo mínima. Pero bárbaro, hoy mire, me tocó cantar una estatua italiana del Mundial 90, así que queda Leila nomás para cantar algo, no sé, no, que elijo una cortina Leila, y canta. Falta Leila, falta Leila. La cortina, vamos, falta Leila, la ducha nada más. Te vamos a sacar algunos miedos, Leila. Puede ser, no sé. Vamos a ver. Con dulzura. Pero es verdad que cantabas mucho y bailabas también. Si nos acordábamos recién con Lautaro, te extrañábamos acá en el estudio. Ojalá que falte menos para que vuelvas. Y yo los extraño a ustedes. Así que sí, hoy me acordaba. Vos sabés que, no sé, parece que es transmisión de pensamiento, pero hoy en algún momento que corté con usted me acordaba de algunas locuras que hacía. De esa de ponerme a llorar en un rincón, no también. Me acuerdo porque había dicho algo biju, y de sí. Ponerme a llorar en un rincón haciendo que lloraba, lógico, ¿no? Eso era en nuestras columnas del corazón, se separó, claro, no sé qué, claro. Se había separado en ese momento. Muy bien, todo. Aparte, vos sabés que me encantó que me reciban con la rana. Vos sabés que la rana en realidad era... sonaba muy onomatopéyico cuando la hizo Joe Donato, porque en realidad... la rana era corocoto, corocoto, coto, querequete, que saingue, que saingue, kirikichi, kirikichi, kichi, corocoto, corocoto, coto, querequete, querequete, que saingue, que saingue, kirikichi, kirikichi, kichi, corocoto, corocoto, coto, querequete. Era así la letra. Ajá. Era así constantemente. ¿Y quién le puso la letra muy pequeña, pero se la puso a la música de Joe Donato? Caetano Veloso. Entonces, ahí se empezó a conocer con Coro Chico, Sombra di Sondico, Jimmy Mica, Jimmy Mica, Jibben, Jimmy Vidish, Jimmy Dicendo así, sarei feliz di flor in flor. Di sambi sambi son, gi vai vai, gi ver di ver di ver, pe di capin, vico di pena più, ci ven ci vi, amanhecendo assim, perto di mi, perto da clarità, ci da maia, a grama lama tutto minima, a grama sopposao tutto il mio. E ahí le puso la letra che era. Muy bien. Así que bueno, ahí les di el gusto de cantar, chicos. Muy bien, sí, nosotros, yo me di el gusto con, hoy hablamos con Carlos Zaira, se cumplen 30 años del Mundial de Italia 90. Lo escuché a Zaira ayer a la noche, y a un chico muy, muy bien, que historió muy bien el Mundial del 90, y decía que era un equipo de guapos, ¿no? Y yo coincido con eso, que era un equipo de guapos. Y le tocaron rivales quizá, a veces son feas las comparaciones porque, digamos, en el Mundial 86 no le fue fácil a Argentina tampoco. Lo que pasa es que era una selección muy sólida, con grandes jugadores. En la primera ronda nos tocó con Corea del Norte, que le ganamos 3-1, después empatamos con Italia 1-1, después le ganamos, si no me equivoco, a Bulgaria 2-0, si no me equivoco, ¿eh? Y después ya en cuartos de finales les ganamos a Uruguay, un partido complicado. Nosotros teníamos mucho más equipos con los uruguayos, pero los uruguayos venían de un cachetazo, claro, muy grande con Dinamarca. Esto en el 86. 6-1. Sí, Laucha. Sí, esto en el 86. Eso en el 86, por eso, claro, te digo. Sí. Después en las cuartos de finales con Inglaterra, en el gol de Dios, 2-1 Inglaterra, 2-0 a Bélgica, que era una Bélgica muy poderosa, y le ganamos la final a Alemania, que no era poca cosa, 3-2, a la Alemania de Beckenbauer, ¿no? Y en el Mundial del 90 fue medio equipo a jugar prácticamente. Es cierto que de pronto se dejó de lado a ciertos jugadores. Ayer escuchaba muy atenta, no me puedo recordar el nombre del pibe, Nicolás, bueno. Después que lo recuerde Aira, si puede. Nico Podrosnik. Que lo recuerde. Nicolás Podrosnik. ¿Cómo? Nico Podrosnik. ¿Cómo, querido? Nicolás Podrosnik. Ah, Nico, Nico Podrosnik. Un saludo para Nico. Ah, para una Nico. Reseña bárbara. Y lo que dijo Nico, que fue primero, yo también coincido con Nico, que fue un equipo averiado, pero Bilardo, bueno, se negó a traerlo a Ramón Díaz, quizá por esa relación un poco turbia que tenía con Diego, se negó a llevarlo a Alfaro Moreno, que eran jugadores que estaban rindiendo muchísimo al Búfalo Funes, que si no me equivoco había hecho una gran campaña con Vélez después de su paso por River exitoso, que muriera muy joven, pobrecito, Juan Gilberto Funes. Tenía jugadores para llevar, pero no, él trató de mantener una base de lo que fue la selección del 86, muy averiados todos. De hecho, Pumpido jugó el primer partido y se lesionó, porque en una de las prácticas se enganchó el dedo, donde tenía el anillo de compromiso con uno de los ganchos de la red, y se lo sacó el dedo prácticamente, lo cual eso le dejó el camino expedito a Goicochea para que sea el arquero, y el gran ataja penales. Pero Argentina en la primera rueda fue tremendo, ¿viste? Eran realmente, yo no sé, porque Leila todavía no lo vivió, pero vamos a decirlo en términos de maternidad, eran verdaderos partos cada partido. No imaginábamos nunca que íbamos a perder con Camerún, pero sí, Camerún te cagó a patadas todo el partido, esa es la verdad. Nos cagó a patadas todo el partido y el árbitro no puso límite, esa es la verdad. Después, con Rusia, un buen partido ahí, mediocre, pero le ganamos 2-0, y con Rumania sufriendo, empatamos 1-1, no recuerdo quién hizo el gol de Argentina, Hagi me acuerdo que había hecho el gol de Rumania, fuimos el mejor tercero. Entonces nos tocaba nada más ni nada menos en los octavos en Milán jugar con Brasil, que venía de ganar los tres partidos de la serie. Sí, los brasileños decían papita para el loro. Hubo como 4 o 5 tiros en el palo, parecía arrollador Brasil. Argentina esperó y apeló al contraataque. En el primero de los contraataques que tuvo Maradona, con la pierna que no podía jugar, le hace un pase excepcional a Caniggia y Caniggia se va al gol directamente, dándole la historia. Y después hubo otro tiro de Maradona que salvó Tafarel en el ángulo increíblemente, como si no era el 2-0. Bueno, a partir de ahí se sufrió con Yugoslavia, que era muy poderosa. Ahí tuvo mucho que ver el gran protagonismo de Goicochea. Y después Italia se le ganó de guapo. Ese sí que fue un partido que yo no lo vi tan disminuido a Argentina. Argentina tuvo orgullo de jugar ese partido. Le jugó de igual a igual, empezamos perdiendo, pero después le empata Caniggia el partido. Se lo podía haber ganado Argentina en los 90 minutos, se lo podía haber ganado en los 120. Después, bueno, el sufrimiento de los penales, pero fuimos finalistas. Y después con Alemania fue un partido muy mediocre, muy malo. Alemania, que aparecía como la gran potencia, si no fuera por ese error garrafal de Codesal, realmente penoso el fallo de Codesal, hubiésemos ganado ese campeonato también. Pero bueno, hizo una muy buena comparación Nico, y me parece que era un equipo, el de Bilardo, sobre todo el de los 90, muy aguerrido, que cada uno de los jugadores vestía la camiseta argentina y la transpiraba con mucho orgullo. Por eso Maradona lloró, digo, pero lloró de orgullo, creo, ¿no? Más que nada. Más que de bronca, de orgullo lloró. Claro. Era un equipo para estar orgulloso. Es decir, la sensación que uno tenía era de frustración. Yo sentí más frustración en el 2014, aunque vos no lo creas. Y sí, en el 90 sí, sentí tenía una todo, frustración. Tenía todo el 2014. coincidís, ¿no? Que sufrimos una gran frustración. Sí, obviamente no viví el 90, pero el 2014 Argentina había hecho todo para ganar. Claro. Y bueno, estuvo muy, muy cerquita, pero no se pudo, nos quedó la espinita. Sí, a todos. Ahí no sé, ahí me parece, a mí me parece que en ese equipo, que también era un equipo grande, grandes jugadores, le faltó personalidad en la final. Digo, no se puede perder un gol como se perdió Pipita Higuaín. Claro, para mí, yo le... Lamentablemente, y me duele, porque me queda un gran rencor, pero responsabilizo a los delanteros, digamos. O sea, porque no es que Argentina no llegó al arco, llegó, generó, y muchas veces, no lo pudo, y los delanteros no le embocaron. Lo de Higuaín fue tremendo. Lo de Higuaín y lo de Palacio, digamos. También. La verdad que son cosas que... Y bueno, o sea, no es que no generamos chance y bueno, no, claro. Generamos muchas. Son cosas imperdonables tratándose de dos buenos delanteros. Claro. Porque nadie puede dudar de la capacidad goleadora de Higuaín y menos de Palacio. Claro. Que Palacio hoy con 37 años sigue jugando, uh-huh. Quiero decir. Claro, entonces, además, yo creo que ese equipo de Argentina que pudo armar Sabela.